Santa, que ha venido de lejos. Para los que vienen por primera vez, ¿qué es el retiro? Hacer un alto en el camino, un día en el cual nos encontramos con nosotros mismos y tratamos de encontrarnos con ellos. Hacer un poco de silencio, como en la vida diaria, como en la vida de los negocios, del trabajo, de los problemas. Vivimos metidos en el ruido, a veces tenemos muy poco tiempo para pensar. Vivimos, pero no pensamos para qué vivimos, cómo estamos viviendo. ¿Qué sé yo? ¿En un comercio? ¿Qué pasa? De vez en cuando, bueno, vemos un cartelito que dice cerrado por balance. Y entonces se pasan dos o tres días, una semana, haciendo el balance. A ver qué es lo que hay en mercadería, cuáles son las deudas, cuáles son las entradas, cómo anda la cosa. En un comercio es absolutamente necesario, de vez en cuando, frenar un poco la actividad de todos los días para hacer un balance general. En los días de retiro es algo por el estilo. Frenamos algún momento, nos ponemos un poco en silencio delante de Dios y tratamos de encontrarnos con Él y de encontrarnos con nosotros mismos. De conocernos mejor, de hacer un balance de nuestra vida, pero no nosotros solos, ¿cierto? O sea, venir al retiro no es solamente como si uno tuviera que hacer un análisis de uno mismo, qué sé yo, en el psiquiatra, por ejemplo, hacer una introspección de uno mismo para ver cómo anda uno por adentro. No, tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine para que podamos conocernos mejor, para que podamos conocerlo mejor a Él, para ver nuestra verdad, pero la verdad nuestra, ¿cuál? Como Dios nos conoce. Y un poco preguntarle al Señor, bueno Señor, ¿qué quieres de mí en este día? Dios nos habla a través de su palabra en el Evangelio, pero Dios nos habla también a través de las circunstancias que vivimos. Y si Dios ha querido que hoy nos encontremos aquí, algo nos quiere decir. ¿Y de qué manera nos habla Dios? Dios habla en el silencio. Dios habla en el silencio. Cuenta en la Escritura, cuando el profeta estaba sobre el monte, y si viene el huracán, viene la tormenta, no estaba allí la voz de Dios, ni estaba la voz de Dios en el trueno, ni estaba la voz de Dios en el rayo. Después viene la brisa, suave, silenciosa, entonces el profeta se echa en tierra y dice, habla Señor porque tu siervo escucha. Dios nos habla en el silencio. Y eso es lo que importa de este día, ¿cierto? Eso es lo que importa de este día de retiro, donde todo tiene que ayudarnos para hacer dentro de nosotros un poco de silencio. Todo, desde el día que el Señor nos ha dado hoy un día con sol, hasta el ambiente de la casa, la capilla, el parque, encontrarnos con un poco de paz con Dios y tratar de escuchar qué es lo que el Señor nos quiere decir. Para eso, y esto lo digo para los que ya han hecho otros retiros, para eso todo lo que puede decir el predicador puede ser una ayuda. A lo mejor me ayuda, a lo mejor no, a lo mejor me ayuda más, a lo mejor me ayuda menos, no importa. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es lo que el Señor me quiere decir. El predicador podrá hablar mejor o peor, decir cosas que más, no importa. De esas cosas, a lo mejor el Señor quiere valerse de una sola palabra para decirme algo. No importa tanto la palabra del predicador, del sacerdote, que es un instrumento, sino lo que el Señor me quiere decir tocándome el alma. Y yo cuando hablo esto siempre me acuerdo de una anécdota, a lo mejor ya me la han escuchado algunos, me acuerdo de la anécdota de aquel sacerdote que había preparado una predicación muy bien armada, muy bien estudiada, muy bien pensada, todo lo que tenía que decirle a la gente, cómo tenía que hacer para tocarle el corazón, para que entendiera, para que escuchara la palabra de Dios, y la predica con todo entusiasmo, y después se le acerca un hombre y le dice, padre, te tengo que darle gracias porque usted me ha convertido, usted me ha hecho darme cuenta que tengo que cambiar de vida. Y el sacerdote, un poco con cierta satisfacción de aquel que las cosas le salen bien, le dice, bueno, dice, y de lo que yo dije, que fue lo que más le tocó, que fue lo que le llegó al corazón. Dice, eso fue cuando usted por la mitad dijo, bueno, ahora pasemos a la segunda parte. ¿Por qué? Entonces me di cuenta que yo tenía que pasar a la segunda parte de mi vida, que no podía seguir viviendo como antes, que las cosas tenían que ser distintas en adelante. O sea, fíjense cómo Dios nos puede hablar a través de cualquier cosa. a través de cualquier cosa. Lo que menos había pensado el sacerdote era tocar el alma en esa palabra. Bueno, pasemos a la segunda parte. Y Dios ahí le toca el corazón. Y esto, para el que ya ha escuchado a lo mejor muchos retiros, no puede decir, bueno, qué sé yo, sí, esto ya lo escuché, esto ya lo sé, aquello lo dijo el padre en el otro retiro. Bueno, lo importante del retiro no es tanto aprender cosas nuevas. O sea, no venimos al retiro como venimos a una clase para aprender cosas nuevas, sino que venimos al retiro para pensar cosas que a lo mejor las hemos escuchado muchas veces, que ya las sabemos, pero que a lo mejor las pensamos poco. Y esto es algo en lo cual también me gusta insistir mucho, porque es muy importante. Cuentan de San Juan, el evangelista, el apóstol de Cristo, aquel discípulo al que Jesús amaba, aquel discípulo que está en la cena recostado sobre el pecho escuchando latir el corazón de Cristo, aquel discípulo que es el único hombre que está junto a la cruz cuando todos disparan y lo abandonan a Cristo, y aquel que escribe su evangelio, que ya viejito, muchos años después, repetía siempre a los discípulos: amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Y los discípulos le decían: el viejo siempre con lo mismo, no sabe más que repetir. Sí, pero ¿cuántas veces hemos escuchado estas palabras y las ponemos en práctica? O sea, no es cuestión solamente de decir, bueno, sí, ya lo sé, ya lo escuché, lo vivo. ¿Y cuántas cosas así en nuestra vida cristiana que si las pensáramos un poco, serían distintas? Cuando tenemos en casa, qué sé yo, un adorno, por ejemplo, ese adorno poco a poco se va cubriendo de polvo, se va ensuciando, se va gastando. Y un día lo agarramos, lo limpiamos y lo dejamos lustroso, brillante. Entonces, caramba, parece nuevo. ¿Con cuántas verdades de nuestra fe cristiana pasa eso? Todos sabemos que algún día nos vamos a morir. Pero ¿cuándo es la vida que empezaríamos la segunda parte? Pero no lo pensamos. Lo sabemos, pero no nos ponemos un día pensando, bueno, en serio, la cosa es así. Un día me tengo que encontrar con Dios. A veces cuando el hombre se encuentra en esas situaciones límites, sí, ahí lo piensa de golpe. Ahí lo piensa de golpe. Me acuerdo que en enero de este año yo estaba en el sur con las tropas, cerca del Río Gallegos, y claro, muchos ahí se habían encontrado con Dios, se habían confesado después de muchos años, habían hecho la primera comunión, cuando se las vieron bien. Y a mí me tocó celebrar una misa cuando volvíamos con las tropas para dar gracias porque podíamos volver a casa, porque había paz, porque no se había llegado hasta la guerra. Y yo les decía así, digo, ahora le damos gracias a Dios y muchos de ustedes se han encontrado con Dios aquí. Pero vamos a pedirle a Dios que no haga falta otra guerra para que vuelvan a pensar en Dios, ¿no es cierto? Que no haga falta que se encuentren de vuelta con el agua al cuello para empezar a pensar en serio. En la vida de todos los días a veces no tenemos tiempo para pensar en serio, entonces de vez en cuando necesitamos que Dios nos acuda. El retiro sería para evitar eso, para pensar en Dios sin esperar a que Dios nos pegue una sacudida, para poner las cuentas en claro con Dios y con los demás. Pensar todas esas verdades fundamentales, esas verdades que las encontramos a veces en las mismas oraciones que nosotros rezamos. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, y a lo mejor lo rezamos todos los días y varias veces, tenemos por ejemplo la costumbre de rezar el rosario, y le decimos al Señor, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Perdóname, después yo no soy capaz de perdonar. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Perdóname igual que yo perdono, y yo no perdono. Entonces, las palabras que le decimos a Dios son tremendas. Es cuando nos confesamos y rezamos el pésame, y a veces lo hacemos como el loro repitiendo, que los niños y pésame, Dios mío, bla, bla, bla. Antes quisiera haber muerto que haberte ofendido. ¿Lo decimos en serio? Después volvemos a ofender a Dios, y a lo mejor muy fácil. ¿Se lo decimos en serio a Dios? ¿Pensamos lo que estamos diciendo? Cuando rezamos el Padre Nuestro también y decimos, venga tu reino, ¿cuál es el reino de Cristo? La segunda venida de Cristo, la venida de Cristo triunfante sobre las nubes del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, a los vivos que están en gracia de Dios y a los muertos que están en pecado mortal. Si le decimos a nuestros cristianos que están rezando el Padre Nuestro, ustedes saben que están pidiendo la venida de Cristo, si el fin del mundo estamos rezando pidiendo por eso, caramba, a algunos se le llevaría un susto. pero no hay por qué asustarse. ¿Qué pedimos? El triunfo de Cristo, el encuentro con Cristo. Para el cristiano que vive en paz con Dios, ese encuentro con Cristo debería ser motivo de alegría y no de susto. A veces esas verdades fundamentales de nuestra vida las hemos escuchado tantas veces que las oímos como el que oye llover, pero siempre distintas. Y eso es lo que importa en el retiro, no tanto aprender cosas nuevas, sino pensar un poco, a lo mejor, sobre cosas muy viejas, sobre cosas que las sabemos desde hace mucho tiempo, sobre cosas que las aprendimos en el catecismo, pero que las pensamos muy pocas veces, y que si las pensáramos en serio, nuestra vida sería distinta. Y vamos a pensar un poco sobre algunas de esas verdades, de esas realidades fundamentales de nuestra fe. Vamos a pensar un poco sobre eso. Sobre estas grandes preguntas que están pidiendo grandes respuestas. También es otra imagen que me gusta señalar y que me gusta repetir. A veces, cuando decimos aquel tipo es un sabio, ¿en qué pensamos? Pensamos en un gran médico que ha descubierto una vacuna nueva para curar una enfermedad que hasta ahora no tenía curación. O pensamos en un tipo que tiene la cabeza llena de fórmulas matemáticas para mandar un puente a la luna. El señor con la cabeza grande y con el pizarrón lleno de fórmulas detrás, es la imagen del sabio. Y sin embargo, ese hombre no es un sabio. Ese hombre es un científico. Y son dos cosas muy distintas, un científico y un sabio. Un científico es un tipo que conoce mucho, a lo mejor en una sola cosa. Sabe muchísimo de medicina, sabe muchísimo de matemáticas, sabe muchísimo de astronomía, pero nada más que de eso. En cambio, ¿el sabio quién es? El sabio puede ser una persona que no sabe leer ni escribir. El sabio puede ser una persona muy sencilla, una persona con muy poca instrucción, con muy poca escuela, con muy pocos libros, pero que sabe responder a las preguntas fundamentales de la vida. Que sabe responder a las preguntas fundamentales de la vida. Ese es un sabio. El otro es un científico. A lo mejor es también un sabio, no sé. Pero, digamos, el sabio es el que sabe responder a las preguntas fundamentales de la vida. ¿Yo quién soy? ¿De a dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo tengo que vivir? Muchas veces, hablando con gente muy sencilla, he encontrado verdadera sabiduría que a veces uno no lo encuentra en el tipo que tiene la cabeza llena de libros. Que tiene la cabeza llena de libros. Me decía, allá en el sur, un abogado del movimiento católico que ayudaba al sacerdote recorriendo zonas de la cordillera y que una vez se encuentra en un ranchito perdido en las estribaciones de la cordillera un indio viejo. Y se acercan y le piden agua. Y este hombre va y les trae agua. Y conversando con él me llamó la atención cómo este hombre sencillo, analfabeto, tenía algunas reflexiones interesantes. Y por ahí este hombre le pregunta, y era un abogado, le dice, dígame, dice, ¿usted es feliz? Y el indio dice, ¿cómo no voy a ser feliz si puedo compartir mi felicidad con los otros? Yo a ustedes les he dado un poco de agua, es poca cosa, dice, pero eso me hace feliz. Eso es una respuesta de sabiduría. Eso es una respuesta de sabiduría. Pero esa respuesta la he encontrado muchas veces en zonas de misión, entre los paisanos de las Sierras Grandes, de Córdoba, incluso en nuestra provincia. El año pasado, a principios de este año, en el mes de enero, el otro año también, todo como lo hacemos todos los veranos, he estado misionando con un grupo de seminaristas en zonas de monte, por ejemplo en Mojones Sur, y a veces hablando allí con algunos paisanos viejos, uno encontraba la sabiduría de la vida. El hombre que dice, hay que vivir con respeto. Y para el criollo nuestro la palabra respeto significa mucho. No es solamente algunas normas exteriores de buena educación. No, para el paisano que dice, hay que vivir con respeto, o que dice, hoy no hay respeto, ¿qué significa el respeto? Respetar a Dios, respetarse a sí mismo, respetar a los demás. Yo recuerdo que después de una misa, en un lugar perdido, que ni pueblo era, en una escuelita, se me acercó un hombre, tenía más de 80 años, y me dice, padre, dice, yo vine a la misa para ver si la religión que usted predicaba es aquella que yo aprendí cuando era chico. Sí, estoy contento. Dice, porque es la misma que aprendí cuando yo era chico. Porque todas esas cosas que usted dijo nuestro Señor y de la Santísima Virgen son las que a mí me enseñó el finado padre no sé cuándo cuando yo venía al catecismo. Ah, no, no, dice, si se ve que la religión no cambia. Y yo le decía después a los seminaristas, he aprobado el examen, he aprobado el examen. He aprobado el examen, digamos, porque este hombre con su sencillez, este hombre con su sentido de la vida, verdaderamente tenía la sabiduría cristiana. Esa sabiduría natural enfrente a las cosas y esa sabiduría que el Espíritu Santo ilumina por adentro y que hace tener un sentido cristiano enfrente a la vida, saber caminar derecho, saber encontrar la voluntad de Dios en todas las cosas. O aquel otro, también de la zona nuestra, pero del otro lado, sobre el río Uruguay, aquel pescador al cual le preguntaba una vez un sacerdote que lo encuentra sobre la costa volviendo de una noche de pesca, le dice, ¿qué tal? Dice, ¿cómo le ha ido? No he pescado nada, dice, gracias a Dios. ¿Cómo? Dice, no he pescado nada, gracias a Dios. Claro, dice, si le vamos a dar las gracias a Dios solamente cuando nos va bien, ¿qué gracias tiene? O sea, esas respuestas sencillas de gente sencilla son sabiduría, son respuestas de gente que sabe de dónde viene, para dónde va, qué sentido tiene la vida y cómo tiene que vivir para caminar derecho delante de Dios. Y eso es lo que más importa. Eso en el día en que nos encontremos con Cristo en la segunda venida, eso es lo que más importa. Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. El Señor no nos va a preguntar cuánta plata juntamos acá en la tierra, el Señor no nos va a preguntar cuántas cosas aprendimos, el Señor no nos va a tomar un examen de matemáticas, ni un examen de medicina, ni un examen de ciencias difíciles. Ese es el único examen que importa aprobar al final de la vida. No es aquello que decía el viejo catecismo, la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Esas son las respuestas fundamentales. Y si nos preguntamos entonces qué sentido tiene mi vida, yo de dónde vengo, para dónde voy, la respuesta fundamental es muy sencilla. Yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Vengo de Dios y vuelvo a Dios, que es lo que dice la Escritura, que es lo que dice el Evangelio cuando nos dice que Dios es el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, como si dijéramos la A y la Z. Dios es el principio y el fin. Dios es el que me ha creado, Dios es el que me ha puesto en el mundo y Dios es el que me espera al final del camino. Nuestra vida es un camino y esa vida tiene, y ese camino tiene un punto de salida, un punto de partida, que es Dios. Y esa vida y ese camino tiene un punto de llegada que es Dios también. Dios es mi Padre, es el que me ha dado la existencia. Pero ese Padre no me puso en el mundo para despreocuparse de mí. Ese Padre me ama, ese Padre me llama y ese Padre me está guiando por el camino y me está marcando constantemente cuál es el camino que tengo que seguir para volver a encontrarme con Él. O sea, vengo de Dios y vuelvo a Dios. Y tengo un camino señalado para volver a Dios, para encontrarme con ese Padre que me ama, con ese Padre que me llama, con ese Padre que me está esperando al final del camino. Esa es la respuesta más sencilla y fundamental a esa pregunta. Yo, ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? Yo vengo de Dios y yo vuelvo a Dios. Dios es mi Padre porque es el que me ha dado la vida. Dios es un Padre que me ama y es un Padre que me está esperando al final del camino de esta vida. Un Padre que me espera con los brazos abiertos, pero que me ha marcado un camino para volver a Él. Y no solamente Dios me ama y Dios me llama, sino que Dios de alguna manera me está acompañando por ese camino. Dios no se desinteresa de mí. Dios no es como el arquitecto que fabrica la casa. Dios fabrica, los masones llaman así a Dios, el gran arquitecto del universo. ¿Y el arquitecto qué hace? El arquitecto construye la casa, pero después la casa quedó ahí. El arquitecto se fue, se desinteresó de la casa, se murió el arquitecto y la casa sigue ahí, parada. Dios no es así. Dios no es como aquellos personajes importantes que a veces lo invitan a un partido de fútbol para que pegue la patada inicial. Leemos en el diario, después el presidente de la República asistió al partido y invitaron a dar la patada inicial, pero no sigue jugando. Dio el puntapié inicial y después se sentó en la tribuna para mirar el partido. Dios no es así. Dios no creó el mundo, no me creó a mí y después se desinteresó y se quedó allí. Dios es mi Padre, pero Dios es mi Padre que se preocupa por mí. Dios se preocupa por mí de tal manera que es como si constantemente me estuviera creando. Dios me está manteniendo en la existencia. Dios me está manteniendo en la existencia. Cuando hablamos de que vivimos en presencia de Dios, a veces pensamos solamente que Dios me mira. Desde allá arriba, claro, Dios está tan alto que puede mirar todas las cosas que pasan acá abajo en la tierra. Y Dios es tan sabio que puede mirar al mismo tiempo todas las cosas y darse cuenta de todas las cosas, incluso lo que yo pienso. Pero lo ponemos a Dios allá arriba, allá lejos, como el que está controlando, ¿no es cierto? Como un celador que estuviera mirando a ver si los muchachos se portan bien en clase. O como el papá que está mirando que los chicos juegan para que no hagan alguna macana, pero lo está mirando de lejos. No, Dios no solamente me ha creado, sino que Dios me está manteniendo en la existencia. Dios me está manteniendo en sus manos, y todavía esta imagen falla, porque si yo mantengo este libro en mis manos, y yo quito las manos, el libro se cae, pero sigue existiendo. En cambio, si Dios, por un imposible, dejara de pensar en mí, yo desaparecería, como puede ser una burbuja, una pompa de jabón, que revienta en el aire, más todavía, porque la pompa de jabón queda algo. Yo volvería a caer en la nada. San Pablo, hablando de Dios, decía: en Él vivimos, nos movemos y somos. Yo estoy tenido por las manos de Dios, que me va llevando, que me va guiando, que me va acompañando por este camino. Vengo de Dios y vuelvo a Dios, y mi vida es un camino que sale de Dios y es un camino que tiene que volver a Dios. Es cierto, Dios me ha hecho libre y yo me puedo apartar por de ese camino, y eso es el pecado. El pecado es equivocar el camino. El pecado es, en vez de apuntar al blanco, es un tiro fuera del blanco. Es un tiro equivocado. Una papa, le dicen en el tiro federal, ¿no es cierto? Cuando uno tira fuera del blanco, ni siquiera aparece en el marcador. Eso es el pecado. Es una desviación del camino que me hace errar el fin. Y es trágico errar el fin, porque ahí se juega toda mi vida. Mi vida es un camino, pero ¿cuál es ese camino? Hay alguien que dijo: yo soy el camino. Cristo en el Evangelio dice: yo soy el camino. Cristo es el camino. ¿Y esto qué quiere decir? Mi vida es un camino que sale de Dios y que vuelve a Dios, y Cristo es el camino. Cristo es el que me está marcando el camino. Cristo es el que me guía en ese camino y el que me da fuerza para seguirlo y el que me da alimento para tener fuerza para poder caminar por ese camino. Y en ese sentido puedo decir: Cristo es el camino. Cristo es el camino. Miren, cuando la Sagrada Escritura dice al principio que Dios creó al hombre, dice que Dios nos creó a su imagen. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros somos imagen de Dios. ¿Por qué somos imagen de Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos parecidos a Dios como un retrato se parece a otro retrato? No. Quiere decir más que eso. Dios creó al mundo y creó al hombre. Creó el cielo, las estrellas, las plantas, los animales, la tierra, todas las cosas que hay. Y dentro de esas cosas creó al hombre, pero de una manera distinta. El mundo, el cielo, las estrellas, las plantas, los animales, son como una huella de Dios. Tienen como un rastro de Dios marcado. Tienen de alguna manera la firma de Dios, el sello de Dios. El mundo es como una huella. ¿Qué quiere decir eso? El que fabrica algo, deja su marca en aquello que fabrica. Cuando un pintor pinta un cuadro, ese pintor tiene un estilo propio. Cuando un compositor compone una pieza de música, tiene un estilo propio. Deja una huella, deja una marca. Uno puede escuchar una pieza de música y dice: esto me parece que es de Fulano de Tal, aunque no lo haya escuchado nunca. Uno puede ver un cuadro y decir: este cuadro debe ser de tal pintor. ¿Por qué? Porque conoce el estilo, reconoce la marca, reconoce la huella del que lo hizo. Y cuando vemos un trabajo bien hecho, si en el pueblo hay un tipo que trabaja muy bien en carpintería y yo veo un mueble, una mesa bien hecho, digo: esto lo debe haber hecho Fulano de Tal, sí, porque tiene manos, se ve la marca de él. En el mundo hay una huella de Dios. Y por eso, mirando el mundo y mirando las cosas creadas, el hombre puede descubrir a Dios, como lo descubrieron los griegos, como lo descubrieron entre los egipcios. Algunos, mirando el mundo, llegaron a decir, alguien lo tiene que haber hecho, y llegaron a descubrir a Dios. Pero el hombre no es solamente una huella, una marca de Dios. No es solamente una huella, una marca de Dios. La mesa lleva la marca del carpintero que la fabricó. Pero la mesa no es imagen del carpintero. En cambio, el Hijo es imagen del Padre. El Hijo no es solamente una huella del Padre, es una imagen del Padre. A veces vemos un muchacho y decimos, vos no sos hijo de fulano de tal. El Hijo lleva la imagen del Padre. El Hijo la lleva en el cuerpo, a veces, es parecido al Padre, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que es de esta familia. Es la imagen, es como un retrato vivo del Padre. Pero no solamente esa imagen la lleva en la cara, sino que esa imagen la puede llevar mucho más adentro, la puede llevar en el alma. Cuando decimos, este ha recibido una buena educación, se ve que la familia era buena gente. Es un tipo que se ve que esto lo ha mamado de chico. Es la imagen del Padre, no solamente porque se parece físicamente al Padre, sino porque ha recibido del Padre, ha recibido de la Madre una buena educación. El Hijo es la imagen del Padre. Todas las cosas creadas, las plantas, los animales, son una huella de Dios. Nosotros somos mucho más que eso. Nosotros somos una imagen de Dios. Somos como el retrato de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y de qué manera somos imagen de Dios? ¿Porque nos parecemos a Dios en el cuerpo, en la cara? No. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene cara. No hay un retrato de Dios. Esas imágenes que se hacen a veces de Dios, donde Dios aparece como un viejo barbudo con largas vestiduras, no, eso es una caricatura. Eso es una caricatura de Dios. Dios es espíritu. Nosotros no somos imagen de Dios porque nos parecemos físicamente a Dios. ¿Por qué somos imagen de Dios? Somos imagen de Dios porque Dios nos creó de una manera diferente, distinto de los animales. El hombre es capaz de conocer y el hombre es capaz de amar. El hombre tiene una inteligencia distinta. Digamos, tiene una inteligencia. Los animales tienen instinto, un instinto que lo guía necesario. El hombre tiene inteligencia, es capaz de conocer. El hombre viene de Dios y es capaz de conocer que viene de Dios. Y el hombre al mismo tiempo es capaz de amar. El hombre es libre. El hombre tiene una voluntad que lo hace libre. Dios al hombre lo puso en ese camino. Pero el hombre, ese camino por el cual vuelve a Dios, lo puede seguir libremente. Y puede apartarse también de ese camino. Por eso el hombre es una imagen de Dios. Porque es capaz de conocer y porque es capaz de amar. Y ahí está la imagen de Dios en nosotros. Y esa imagen de Dios en nosotros es en nosotros como un reflejo de lo que es la Trinidad Santa en el cielo. La vida íntima de Dios, el misterio de Dios que Jesucristo nos revela, es eso, de un Dios en tres personas. Y ese Dios es conocimiento y es amor. La Trinidad queda para nosotros en la oscuridad del misterio. Pero si algo podemos conocer es eso, es que el Padre se conoce a sí mismo. Y ese conocimiento del Padre es el Verbo, es el Hijo. Y que cuando el Hijo y el Padre se conocen a sí mismos, se conocen entre ellos, se aman. Y de ese amor procede el Espíritu Santo. El Hijo es conocimiento del Padre, el Espíritu Santo es el amor del Padre. La vida de la Trinidad es conocimiento y es amor. Y Dios nos creó a nosotros a su imagen porque nos creó a nosotros y nos hizo capaces de conocer y nos hizo capaces de amar. Nos hizo capaces de conocer, capaces de amar. Y que tiene una capacidad, a lo mejor todavía no la ha desarrollado. Y ahí podemos mirar otra imagen. Nuestra vida cristiana, esa imagen de Hijo de Dios que tenemos en nosotros por la creación y por la gracia, por el bautismo, es como una semilla. La semilla todavía no ha crecido. Cuando uno mira la semilla, ve en la semilla que como un proyecto, como algo que tiene que crecer. Uno toma una semilla de una planta y dice, cuando esta semilla crezca, esta semilla va a ser una planta, va a ser un árbol, va a ser una flor, de acuerdo al tipo de semilla que sea. Esa semilla tiene capacidad de crecer, pero es todavía una semilla. Esa semilla, si uno no la arroja en tierra, esa semilla puede quedar fracasada, quedarse como semilla, no llegar a ser planta. Nosotros somos imagen de Dios, pero la imagen de Dios en nosotros, nuestra vida cristiana, esa capacidad que tenemos de conocer y esa capacidad que tenemos de amar por la cual somos imagen de Dios, es como una semilla, es como una semilla pequeña. El niño pequeño que es bautizado, que recibe en las aguas del bautismo su vida como hijo de Dios en la gracia, ya tiene como una semilla la fe, la esperanza, la caridad, ya tiene una semilla de vida cristiana, ya es hijo de Dios de una manera nueva, de una manera distinta, de una manera más alta, ya tiene en él la vida divina, ya Dios está presente en él, pero todo eso es como una semilla pequeña. Esa semilla tiene que crecer. A medida que el chico vaya creciendo, esa semilla tiene que crecer. Y puede ser que uno crezca solamente en el cuerpo, se hace grande, se hace fuerte, se alimenta, conoce, estudia, se desarrolla, pero a lo mejor su vida cristiana queda en el alma como una semilla raquítica. Hay muchos que crecen por afuera, pero por adentro se quedan petizos, se quedan enanos. Queda su vida cristiana como una semilla sin crecer o queda como una plantita raquítica. Hay muchos que van creciendo en la vida y aprendiendo un montón de cosas, pero no aprenden a conocer a Dios, no aprenden a amar a Dios, y entonces su vida cristiana queda dentro de su alma como una semilla, como una plantita raquítica y débil. Conocieron un montón de cosas, pero en su vida cristiana se habían quedado con un catecismo mal aprendido. Y después son aquellos que dicen, no, la religión, eso es cosa de chicos. ¿Por qué? Porque lo que conoce es lo que aprendió a los 7 años, y nada más. Y creció por otros lados, pero ahí se quedó petizo. Es como una cosa monstruosa, qué sé yo, como un animal que tuviera 4 patas, pero una de las patas la tuviera así cortita. No han crecido. Esa vida cristiana es una semilla. Es una semilla que tiene que crecer, es una semilla que se tiene que hacer árbol, y que se tiene que hacer un árbol fuerte, porque si no, ¿qué pasa? Si no, se ahoga, si no, se muere. ¿Y de qué manera crece esa semilla? Aquí podemos tomar de vuelta lo que decíamos. Somos imagen de Dios. Nuestra vida es como un camino que sale de Dios y que tiene que volver a Dios. Pero ese camino es Cristo. Y si lo ponemos incluso escrito para que quede con más fuerza, nosotros somos imagen de Dios. Pero Cristo es imagen de Dios. Cristo, Dios hecho hombre, verdadero y hombre verdadero. Cristo es Dios infinitamente perfecto y Cristo es al mismo tiempo el hombre perfecto. Somos hijos de Dios por adopción. Cristo es el Hijo de Dios desde toda la eternidad. Esto es la imagen con mayúscula. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Somos la imagen con minúscula, la imagen pequeña, la imagen como una semilla que tiene que crecer y que tiene que desarrollarse. Si queremos seguir usando esa comparación, nosotros somos la semilla y Cristo es el árbol plenamente desarrollado, fuerte, grande, con sus ramas, con sus hojas frondosas, con sus flores, con sus frutos. Cristo es el árbol, nosotros somos la semilla. ¿Cómo tiene que hacer la semilla para crecer? Tiene que mirar hacia el árbol. Nosotros estamos al principio de esta vida, que es un camino que nos tiene que llevar de vuelta al Padre. Pero ¿cuál es nuestro camino? Nuestro camino es Cristo. Nosotros somos imagen de Dios porque somos capaces de conocer y capaces de amar, pero Cristo es la imagen de Dios con mayúscula. ¿Y esto qué quiere decir? Que Cristo es nuestro modelo, que Cristo es el ejemplo, que Cristo es la imagen hacia la cual nosotros tenemos que tender. ¿Cuándo crece la semilla? ¿Cuándo crece la planta? ¿Cuándo se hace fuerte? ¿Cuándo crecemos nosotros en nuestra vida cristiana? ¿Cuándo dejamos de ser cristianos pequeños, flojos, débiles, raquíticos? ¿Cuándo crecemos? Cuando nosotros nos vamos asemejando a Cristo. Nuestra vida cristiana es una imitación de Cristo. Nuestra vida cristiana es la semilla que crece y que poco a poco se va pareciendo al árbol. La semilla se parece al árbol, sí, pero muy poco. Lo tiene como una capacidad. Cuando va saliendo de esa semilla un árbol chiquito, un árbol pequeño, ese arbolito se parece al árbol grande. pero el árbol cuando va creciendo se va haciendo cada vez más parecido a ese árbol grande. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el hombre perfecto, Cristo es Dios y hombre perfecto, Él es el árbol plenamente desarrollado, Él es la imagen perfecta de Dios, nosotros somos esa imagen pero chiquita. ¿Cuándo crece en nosotros la imagen? Cuando nuestra imagen se va haciendo cada vez y cada vez más parecida a la imagen de Cristo. Ese es el camino de nuestra vida cristiana. Nosotros salimos de Dios y tenemos que volver a Dios. Nuestra vida es un camino, pero ¿cómo hacemos para recorrer ese camino e ir llegando y acercándonos a Dios? Cuando miramos el modelo, cuando miramos el ejemplo, cuando miramos a Cristo, cuando imitamos a Cristo, cuando tratamos de parecernos a Cristo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces crece la semilla, entonces va creciendo el árbol, entonces ese árbol va a dar fruto, entonces crecemos nosotros en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es una imitación de Cristo. Por eso Cristo es el camino, Cristo es el modelo, Cristo es el ejemplo. Él mismo lo dice. Él nos dice más, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que nos está marcando? Algo para imitar, ser perfectos como Dios. Pero eso nos puede desalentar, nos puede desanimar. Dios es infinitamente perfecto. Y nosotros sí, somos imagen de Él, pero somos tan imperfectos. Somos tan flojos, somos tan débiles, somos tan cobardes. Llegar a ser perfecto como Dios, y aparte a Dios no lo vemos. A Dios no lo vemos. Lo vemos en la luz de la fe, lo vemos en la oscuridad y en la luz al mismo tiempo de la fe. Pero entonces, ¿cómo imitamos a Dios? Dios entendió eso. Dios entendió que eso nos podía resultar muy difícil. Que poder llegar a ser hijos suyos de veras, llegar a crecer imitando al Padre que es perfecto, nos podía resultar muy difícil. Entonces, ¿qué hizo? Él se acercó a nosotros. Esa imagen de Dios invisible se hizo visible para nosotros cuando Dios se hizo hombre y tomó un cuerpo como el nuestro. Y Dios aquí en la tierra vivió en medio de nosotros y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Para imitar a Dios, para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, Dios se hizo hombre y Cristo es el modelo que nos señala cuál es el camino para imitar al Padre, para llegar al Padre, para volver al Padre. Cristo es nuestro camino y nuestra vida cristiana es una imitación de Cristo. Y nosotros crecemos en nuestra vida cristiana cuando somos capaces de imitar a Cristo. ¿Y qué quiere decir que tenemos que imitar a Cristo? Imitar a Cristo significa imitarlo exteriormente. Imitar a Cristo significa dejarnos como se usaba el tiempo de Cristo, dejarnos la barba y el pelo largo. Imitar a Cristo significa imitarlo físicamente, tratar de hablar como Él, vestirnos como Él. No, toda esa imitación exterior de Cristo no interesa. Lo que interesa es imitar a Cristo en lo que es verdadero, en lo que es más profundo, en aquello en lo cual Cristo aparece de veras como nuestro modelo. Y eso es sobre lo cual vamos a tratar de pensar hoy un poco. ¿Cuál es nuestra imitación de Cristo? Y podemos señalar que esa imitación de Cristo tiene tres caminos. Nuestra vida cristiana en la imitación de Cristo se desarrolla de tres maneras distintas. Para imitar a Cristo, en primer lugar, tenemos que pensar Cristo piensa. Imitar a Cristo, tenemos que confiar en Dios como Él confía. Para imitar a Cristo, tenemos que amar a Dios, prójimo, Cristo lo ama. Esta triple imitación de Cristo tiene tres nombres. Pensar como Cristo piensa es aquello que nosotros llamamos la fe. Confiar en Dios como Cristo confía es aquello que nosotros llamamos la esperanza. Y amar a Dios y al prójimo como Cristo lo ama es aquello que nosotros llamamos la caridad. Tenemos que caminar hacia Dios Nuestra vida es un camino hacia Dios, pero ese camino es Cristo. Nosotros avanzamos por ese camino. Crece la semilla en nosotros para asemejarse al árbol cuando imitamos a Cristo. ¿Y qué quiere decir imitar a Cristo? Estas tres cosas: pensar como Cristo piensa, confiar como Cristo confía y amar como Cristo ama. Y es la fe, la esperanza y la caridad, aquellas tres realidades de nuestra vida cristiana que llamamos virtudes teologales. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Virtud teologal. Virtud. A veces la palabra virtud es algo que no suena o que suena mal. A veces cuando uno piensa en un tipo virtuoso, pensamos, sí, en un tipo que es bueno, que no hace mal, que no comete grandes pecados, pero a veces lo pensamos de qué manera. No pensamos en el santo, sino que pensamos en aquello que se llama el beato, el beatón. A veces pensamos en el tipo que es bueno, pero que es bueno porque es tan tonto que es incapaz de ser malo. A veces esa es la imagen que nos representa la palabra virtud. Es un tipo virtuoso. O sea, es bueno, pero más que bueno es buenudo, o sea, un poco tonto. Eso es lo que a veces nos representa la palabra virtud. Es como una cosa floja, como una cosa blandengue, como el tipo que pone cara de santo de estampita, o como esos santos que a veces nos muestran las estampitas, Dios me libre. Esos santos que uno nos mira, aquel que contaban, aquel que estaba en un taller donde hacían imágenes de santos y estaba, lo encuentra uno modelando el yeso para hacer una imagen y le pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y depende, dice, si me sale con barba San Juan y si no la Inmaculada Concepción. Y a veces las imágenes de los santos que encontramos, sobre todo para nosotros que somos hombres, nos muestran la virtud y nos parecen un poco repugnantes. O sea, verdaderamente, esas imágenes de santos con cara de señoritas, esas imágenes de santos que miran a Dios con una cara de cordero degollado, esas vidas de santos que a veces encontramos donde el santo aparecía como algo admirable, pero no imitable. A veces en las vidas y en los ejemplos de los santos nos ponían, y ya cuando nació, sobre su cunita apareció una luz y las tías decían, este chico va a hacer grandes cosas. Y cuando era chico, era tan bonito que nunca se portaba mal y que nunca desobedecía a los padres y le gustaba más ir a misa que jugar al fútbol y nunca decía una madre. Y entonces cuando uno encuentra que cuando era chico le gustaba más ir a jugar el partido que ir a misa, que a veces el padre no era mamá, lo tenía que llevar de la oreja y dice, bueno, yo para santo no nací. O sea, esas vidas de santos a veces que nos mostraban el santo como un tipo que ya era así porque Dios, por una especie de equivocación, lo fabricó bonito de entrada y bueno, lo creó para santo. Entonces eran santos muy admirables pero poco imitables, nos desanimaba imitar a esos santos, porque nos sentíamos pecadores, porque no nos dábamos cuenta que esos santos también habían tenido pecados y también habían tenido que luchar y también habían tenido sus defectos y habían tenido que conquistar la vida cristiana luchando, luchando contra ellos mismos, luchando a veces contra el ambiente, y habían tenido que sentirse pecadores delante de Dios y que pedirle perdón. Hay unos versos donde nos habla precisamente sobre esto, unos versos del padre Castellani, ¿no es cierto? Que decía, los santos fueron varones, dice, ellos supieron morir, dice, hasta en las santas mujeres hubo un algo de varón, al revés de lo que decíamos recién, hasta en las santas mujeres hubo un algo de varón, dice, y esto es lo que no sabía ni podía concebir una nación donde es libre tener una religión. Dice, nos los pintan los pintores cual muñecos extasiados en lumínicas delicias con un halo de zafir. Dice, mejor debieran pintar los sucios y mal afeitados los santos como soldados de esos que saben morir. O sea, eso es la virtud. O sea, la virtud no es ser bueno porque uno es tan tonto que es incapaz de ser malo. La virtud tiene una doble raíz en su significado. Virtud viene de dos palabras latinas, la palabra vis y la palabra vir. Y en latín, vis significa fuerza y vir significa varón, de ahí viene virilidad. O sea, entonces la virtud es eso, la virtud es fuerza, la virtud es virilidad, la virtud es algo varonil. Entonces, cuando hablamos de virtudes teologales, ¿qué estamos diciendo? Teologal es algo que viene de Dios. La virtud es una fuerza divina, es una fuerza divina. Y entonces, la fe, la esperanza y la caridad es una fuerza que Dios nos da para que nosotros seamos capaces de seguir el camino imitando a Cristo. Sobre esto vamos a pensar en las próximas plantas, ¿no es cierto? Pongámonos ahora así delante de Dios y pedirle: Señor, ayúdame a entender que mi vida es un camino hacia vos, que yo vengo de vos y voy hacia vos. Que Dios es un Padre que me ha criado y que Dios es un Padre que me está esperando con los brazos abiertos y que Dios es un Padre que me señala un camino. ¿Y cuál es ese camino que el Padre me señala? Ese camino.